Voy a hablar de la virtud de la fe. Es decir, Santo Tomás, en las cuestiones que vamos comentando, primero trata del objeto de la fe, que es lo que nos estamos ocupando, después del acto de la fe. Esto es la secunda. Primero trata del objeto de la fe, después del acto de la fe, del acto interior. Después trata del acto exterior de la fe o de la confesión de la fe ante los hombres, tema muy importante que convendrá tratar otro día. Y en la cuestión cuarta se ocupa de la virtud como hábito. Y da la siguiente definición. He tomado este tema, además porque es muy central y hace avanzar la explicación, porque, como verán, refiere la fe de una forma muy profunda a la esperanza de la vida eterna. Y en tiempos de Adviento, que es el tiempo de la esperanza del segundo advenimiento, de la esperanza del reino consumado y de la esperanza de la vida feliz eterna, también, bueno, como último a que tiende toda la encarnación de Cristo y toda la redención. Por tanto, en tiempo de Adviento y cercana Navidad, va muy bien referir la virtud de la fe a la esperanza. Santo Tomás, en el artículo primero de la cuestión cuarta de la segunda secunde, comenta la definición de la fe de la epístola a los hebreos. Una definición poco sorprendente, que algunos dijeron que no era una definición de la fe. Santo Tomás dice que sí, que es una definición de la fe, no con las reglas que dan los lógicos de la definición, pero sí en cuanto a la sustancia profunda de una definición. Dice: así como se razona bien omitida la forma silogística, dice, también se pueden definir bien las cosas sin las reglas de la definición. Así lo dice, ¿no?, con una ironía realmente muy poco escolástica, en el sentido en que suele creerse, ¿no? Se burla un poco de las reglas de la definición y dice que la frase de San Pablo define la fe perfectamente. Dice San Pablo que la fe es esperandarum rerum substantia, argumentum non apparentium. Dice, la difícil esto de traducir, yo lo traduciré a mi manera. Yo diré, en lugar de la sustancia, la diríamos así: en la fe está la consistencia o firmeza, para nosotros ahora en esta vida, de las cosas que esperamos. Y la convicción, argumento, dice Santo Tomás, que se toma por el efecto que produce el argumento, que es la convicción o adhesión firme, la convicción, la firme convicción de las cosas que no son visibles. En la fe consiste en la firme apoyo, la consistencia para nosotros ya en esta vida de las cosas que esperamos, y en la convicción de lo que no vemos. Y Santo Tomás comenta esto así: la fe, un hábito intelectual cuyo acto se produce por el imperio de la voluntad, puede ser vista en cuanto que, dándose su acto por imperio de la voluntad, tenemos que ver el objeto de la fe como el fin, el bien a que la voluntad tiende al imperar el hacer. Y dándose la fe, siendo la fe un acto del entendimiento, una convicción intelectual, podemos verla teniendo como su objeto la verdad divina en que creemos. Por tanto, por parte del entendimiento, diríamos, con el conocimiento de la verdad divina, y por parte de la voluntad, movida por la gracia, que tiende al último fin. Si consideramos la fe como movida por la voluntad y, por tanto, movida por la gracia, ordenando el hombre al fin último, entonces diremos que en la fe tenemos aquí la consistencia o incoación, principio firme, de las cosas que esperamos. Y al comentar esto dice así: el ascenso de la fe encierra en germen todo lo que esperamos. Esperamos ser eternamente felices en la inmediata visión de la verdad divina, a la cual ya desde ahora nos adherimos firmemente por la fe. O sea, aquí tenemos esta cosa tan profunda, tan buena de considerar, que en la fe tenemos el germen y la incoación de la eterna felicidad que esperamos. por esto dice que San Pablo acierta a definir la fe, diciendo que es esto, la sustancia del andar humano. Y la fe es el argumento que produce la convicción, la adhesión firme de las cosas no vistas. Y así, dice, si lo quiere poner a alguien en forma de definición, podría decir, traduciendo lógicamente lo que dice San Pablo, la fe es el hábito de la mente por el que se tiene un principio en nosotros de la vida eterna, haciendo que nuestro entendimiento asienta a las cosas divinas creídas y no vistas. O sea, al asentir bajo el imperio de la voluntad movida por la gracia a las cosas no vistas que Dios nos revela, tenemos por la fe el principio de la vida eterna. Esto es el comentario que hace Santo Tomás de esta definición en este artículo. Bueno, segundo paso, voy a prisa, porque vale más dar como puntos, ¿no? Esto más que nada es para que también lo estudien los vascos no habitualmente residentes en Barcelona. La fe no puede darse como virtud perfecta sin la caridad. No hay nada en la vida cristiana que sea virtud perfecta, nada cuyo acto sea meritorio de vida eterna y de aumento de gracia y de plenitud de justificación. No hay nada en la vida cristiana que no tenga por forma o alma la caridad misma. Por tanto, el acto mismo de la fe, ya lo dijimos un día, no es meritorio sino por la caridad. La fe no puede darse como virtud perfecta sin la caridad, porque además, para basarlo en textos de la Escritura, diremos con Santo Tomás lo siguiente: la fe solo es perfecta virtud si es fe viva. Cuando está la fe muerta, es fe, pero no es fe perfecta, no justifica. El que tenga fe no viviente y muere, no va al cielo. Solo merecemos la vida eterna si vivimos por la fe. El vivir de la fe es la caridad, como decíamos. Por tanto, como que la fe muerta no justifica, y la fe sin obras, como dice San Jaime, San Jacobo de Jerusalén, es muerta. Y el obrar de la fe es el obrar por la caridad. Cuando se dice la fe sin obras es muerta, se tiene que recordar el texto de San Pablo: la fe que obra por la caridad. La fe vive si hay caridad, la fe opera si hay caridad, porque la fe opera por la caridad. La fe no opera porque es muerta si no hay caridad. Por tanto, la fe y la esperanza sin la caridad no son perfectas virtudes. Esto está en prima secunde, cuestión 65, artículo 4, explicado con una argumentación que voy a leer solo la sustancia de la cosa. La fe y la esperanza pueden de algún modo existir sin la caridad, pero sin ella no tienen perfecta razón de virtud. Porque es obra de la fe creer en Dios, y como creer es sentir algo por la propia voluntad. Si no se quiere por temor o debido con recta intención, la obra de la fe no será obra perfecta. Es decir, el mismo movimiento de la voluntad que impera el ascenso de la fe, ¿eh?, no es una rectitud al fin último, perfectamente dirigida a Dios como nuestro último fin, sino está animada por la caridad. Solo cuando ya, diríamos, la fe se ha consumado en la caridad, entonces en la moción de la voluntad al ascenso de la fe dice razón de perfecta virtud. El querer de modo debido solo lo da la caridad, que perfecciona la voluntad, porque todo el movimiento de la, recto de la voluntad procede de un recto amor, como dice San Agustín. De aquí que sin caridad puede haberse, pero no como virtud perfecta. Lo mismo se ha de decir de la esperanza. Y en el artículo siguiente trata de que la caridad, y eso es también muy importante, no puede darse sin fe y esperanza. Lo habíamos dicho ya otro día, la sustancia del argumento, lo repito para pasar a aludir a unos pasajes de San Agustín que brevemente citaré. El argumento de Santo Tomás que ya comenté un día, que hoy en tiempo de Adviento y relacionando la fe con la esperanza es muy importante tener en cuenta, es el siguiente. ¿Por qué no podemos tener caridad sin fe y esperanza? No podemos tener caridad sin fe y esperanza porque la caridad es un amor de amistad con Dios. Un amor de amistad con Dios que se comienza en que Dios nos comunica por Jesucristo su propia vida. Nosotros creemos que Dios nos ha comunicado su vida por Cristo, creemos en el amor que Dios nos tiene, lo aceptamos, correspondemos a Él y en correspondencia al amor que Dios nos tiene, amamos a Dios y a Dios. Y por Dios que nos ha amado, amamos al prójimo como Cristo nos amó. Ahora bien, dice Santo Tomás, que nadie podría tener amistad con nadie, ni siquiera con los hombres. Nadie podría tener amistad con alguien con quien no pudiese convivir. Si fuese imposible, con una persona no tuviésemos nada que ver, no pudiésemos esperar de él ninguna comunión de vida, no sería posible la amistad. La amistad, la caridad, es una amistad sobrenatural, fundada, como toda amistad, en una comunicación de vida. Si no se puede esperar tener una comunicación de vida, no se puede amar, como dice Santo Tomás en otro lugar. No habría razón ninguna para que el hombre amase a Dios si no hubiese comunicación por parte de Dios, diríamos, de su vida al hombre. Si hiciésemos un esfuerzo de abstracción extraño, como una especie de diálogo de esos de Job con Dios, ¿no? Una especie de blasfemia extraña que Santo Tomás la hace escolásticamente con mucha precisión. Si pensásemos que Dios es omnipotente, excelente, omnisciente, omniperfecto, plenamente rico y soberano Señor del Universo, y que no es bueno, ni quiere dársenos, ni quiere comunicarnos su vida, no habría razón ninguna para que le amásemos, aunque podría haber razones, pensado así, para que le temiésemos o para que nos sometiésemos a él, tal vez. Si Dios no fuese bueno para nosotros, diríamos los hombres, no tendríamos por qué amarle. Esto sí lo dice Santo Tomás. Por tanto, quitada la esperanza, la caridad carece de sentido. Esta comunidad del hombre con Dios, que consiste en un coloquio familiar con Él, comienza aquí en esta vida por la gracia, se consume en la futura por la gloria. Cosas ambas que se alcanzan por la fe y la esperanza. Así como la amistad con una persona sería imposible, si no se creyera o no se esperara poder tener alguna comunicación o convivencia familiar con ella, así nadie podría tener con Dios amistad, que es la caridad, sin tener fe para creer que esta comunicación ha sido querida por Dios y sin tener esperanza de alcanzar esta comunicación. Luego, la caridad de ningún modo puede darse sin fe y esperanza. Esto es lo que dice Santo Tomás en el pasaje que he dicho, prima segunda, cuestión 65, artículo 5. Entonces, sigo avanzando rápidamente en forma de puntos de meditación y para el estudio por vuestra parte. Vamos a leer unos pasajes de San Agustín. Dice San Agustín en un sermón que tiene de la gente en la iglesia y supone que todos son creyentes, porque claro, si no, no estarían allí. Yo os exhorto que tengáis fe, dice, sino caridad. Y después con estas paradojas que hace San Agustín. Pues no podéis tener caridad sin fe. Caridad, digo, de Dios y del prójimo. ¿De dónde podría estas darse sin fe? ¿Cómo amará a Dios quien no cree en Dios? El amor al prójimo ya lo ha mencionado. Digo, la caridad de Dios y el prójimo. Que... Y después dice, ¿cómo amará a Dios quien no cree en Dios? ¿De dónde podrá este amor, el de Dios y el del prójimo, ser sin la fe? Esto es una cosa que dice San Agustín en un sermón. En otro pasaje, comentando los salmos, no, solo tienen que ser llamadas buenas obras las que son obradas por el amor de Dios. Perfeccionen Dei, así a Pablo seco. Lo cual también quiere decir que solo se tienen que ser llamadas buenas obras de amor al prójimo, las que son por la caridad teologal, que es amor funciona. E la sola buena ópera dicenda sum, que fin perfeccionen Dei. Y a estas es necesario que les anteceda la fe. De modo que no venga la fe de las obras buenas, sino que en la fe comiencen las obras buenas. Porque nadie obra por amor de Dios si antes no cree en Dios. Sigamos, por tanto, insistiendo en este punto, que ya aclaramos un día todos los misterios y cosas ocultas para nosotros, pero sabidas para Dios. No hay verdadera caridad entre los hombres, sino fundada en la caridad de Dios. Y no hay caridad teologal, sino en la fe. ¿Cómo y de qué manera? Y los que no oyeron al Evangelio, y etcétera. Esto es un misterio que no nos incumbe, el misterio del juicio de Dios sobre sus propias obras. A nadie justifica sino por la fe. A nadie comunica su convivencia, su caridad, sino desde la fe, desde la revelación, desde la donación de su mensaje salvífico. Dice San Agustín, esto quiero leerlo para mantener lo que el año pasado habíamos tratado aquí tanto. Es sumamente importante recordar siempre esto. La fe vive por la caridad, y la fe vive si hay vida de oración. Se extingue la esperanza, se extingue la caridad de Dios y del prójimo si no hay vida de oración. Ahora bien, la oración, lo dijimos el año pasado, es impulsada por el deseo de la caridad. No hay oración si no hay impulso de la caridad. La causa de la oración es el deseo de la caridad, dice San Tomás. Y aquí San Agustín decía, la fe cree y la esperanza y la caridad oran. Claro, la esperanza es algo de la voluntad que tiende anhelante a un objeto que distante, alejado, no tenido todavía, que espera tener. Deseo ardiente, la esperanza ora. Por esto, si no hay esperanza, no hay oración. El padre Orlandis decía, se habla muy poco del temor de Dios, se habla muy poco de la justicia divina, se habla muy poco del infierno, y esto es una cosa absolutamente intolerable en la predicación de la fe. Y todavía se habla menos de la esperanza del cielo, y todavía se habla menos de la esperanza, y todavía se habla menos que del temor, se habla de la esperanza, teologal. Ahora está sustituido todo eso por esperanzas terrenas, de tipo inmanente y antropocéntrico. Seguramente, si está secándose la piedad y muriendo la vida de oración en tantos sitios donde no debería, es porque no se vive en esperanza. La fe cree, la esperanza y la caridad oran. Pero sin la fe no pueden darse. Y de este modo también la fe ora. Porque está dicho, ¿cómo invocarán aquel en quien no creen? ¿Cómo invocarán aquel en quien no creen? ¿Y quién puede esperar lo que no cree? O sea, se conmueve la fe, entre otras cosas, porque no es vida, porque no hay esperanza y caridad. Y conmovida la fe, la esperanza se queda sin raíz, la caridad que se hace imposible. Sin la fe no hay esperanza ni caridad. No pueden orar, la caridad no puede ser deseosa, la esperanza no puede ser anhelante, si no hay fe en que radica. Por tanto, con esto volvemos siempre a lo mismo, al gran principio que Trento recordó, porque lo había deformado el protestantismo con herejías gravísimas, que Trento recordó condenando los errores protestantes y que en los siglos actuales, protestantes y católicos, hemos olvidado lo que dice Trento y lo que decía San Pablo. La fe es el inicio de la justificación. Somos justificados por Cristo mediante la fe, gratuitamente. Ahora yo, con vuestro permiso, voy a dedicar 10 minutos, muy esquemáticamente, a explicar una cosa que un día me quedé en medio de decir, que después se lo expliqué a Alsina, se lo puse en la pizarra, después ya no lo quise seguir tratando para no repetir demasiado, pero como que ahora, de hecho, esto no lo desarrollé, y en cambio es un punto muy sintético, voy a decirlo en pocas palabras y también con unas citas de San Agustín. Voy a escribir en la pizarra una cosa muy sencilla. En San Pablo, sobre todo en la epístola romana, también en los Gálatas y en todas partes, aparece una especie de contraste que voy a explicar cómo tiene que entenderse. Habla de la justicia nuestra, del hombre, por las buenas obras, según la ley. En la mayoría de los textos de San Pablo, esto tiene la prensa. San Pablo, por la polémica que después voy a explicar en qué consiste, habla mal de esto. Ya veréis por qué. Habla mal, por esto Lutero, pues entendió que San Pablo decía que no interesaba la ley ni las obras. San Pablo lo dice se nota que le pone mala cara cuando habla de esto. Ya veréis por qué. Y le contrapone lo que él anuncia, lo que el Evangelio propaga. La justicia de Dios por Cristo, por la fe, según la promesa. En general lo presentan unas antítesis terribles. Si la justicia nos viene por la ley, ya no nos viene por la promesa. Si por las obras según la ley nos justificamos, Cristo ha muerto en vano. Si quiero justificarme por mis obras, he negado el Evangelio, etc. Tremendo. O sea, presenta, y ahora viene lo que os decía, os explicaré por qué. Quien entendiese la religión, el misterio de Cristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, solo pensando en esto y pensando que por aquí se va a conseguir, por aquí, sin esto, la vida eterna, no sería cristiano. Porque claro está, si el hombre pudiese, sin más condición de que Dios le hubiese dicho qué tiene que hacer por la ley, tuviese ya fuerzas para cumplir la ley, y en el caso de que pecase, pues diríamos, ahora dejo de obrar mal, vuelvo a obrar bien, ya rectifico, en sentido así, de una autocrítica, diríamos. Si el hombre cuando obra pecaminosamente, después, no, pues ahora desde ahora veo que me he equivocado, lo rectifico. Esto es muy de sabio rectificar, no sé si me explico, estoica, filosóficamente, que se pudiese sanar su propia perversidad, no sé, lo cual se está haciendo continuamente, no sé si me explico, ¿verdad? Tanto si fuese un hombre mundano y filosófico, como si fuese un hombre religioso, judío, musulmán, católico, o protestante, o anglicano, lo que sea, sería un fariseo. Quien crea que, obrando nosotros bien con nuestras obras, conforme a lo que Dios manda, pues ya estamos salvados y no necesitamos más, pues para este viaje no necesitaba la conforta, diríamos, no tenía el verbo divino que morir en cruz. El hombre pecador no se puede justificar, no se puede hacer el pecador justo ante Dios, por sus propias obras según la ley. Nosotros somos justificados, pasamos del pecado original y de nuestros pecados actuales a la gracia, porque Dios ha manifestado por Cristo su justicia, que nosotros aceptamos por la fe en que Cristo nos redime. Justicia de Dios que se nos comunica porque Dios la ha prometido y ha cumplido en Cristo su promesa. entonces, fíjense ustedes bien. En la justicia que Dios por Cristo nos comunica y recibimos por la fe según la promesa divina, entonces ya justificados por Cristo en virtud de la fe, justificados por la fe que purifica el corazón y obra por la caridad, entonces merecemos con nuestra justicia, que Trento dice que llamamos nuestra, no porque no sea de Dios, sino porque Dios nos la da. Entonces Dios nos hace justos, ya justificados ante Dios, merecemos, y en virtud de la promesa divina, que es el principio de todo, y de la mediación de Cristo, entonces nuestras obras son meritorias de vida eterna, de aumento de gracias, etc. Y entonces se puede decir que bajo esto, que es lo primero, y lo absolutamente decisivo, y no sé, entonces esto también vale. Pero no vale como diciendo, si también podemos aceptar, no, en el sentido en que lo acepta el fariseo, no lo concedemos nunca. En el sentido en que la justicia que Dios nos envía por Cristo mediante la fe nos justifica internamente y nos hace justificar en buenas obras conforme a la ley divina a la que Dios ha prometido la vida eterna, ciertamente. ¿Entendéis? Lo he puesto precisamente del revés para que nos entendamos. Claro, San Pablo siempre habla contra esto porque sabe que tiene ante sí oyentes presentes y de todos los siglos, contra ellos se mete, los que cuando oyen hablar de la ley de Dios y del bien obrar y de que Dios es justo y Dios premia a los buenos y castiga a los malos, piensan que ellos, como que son buenos, pues diríamos, entonces no hay problema. ¿Entendéis? Esta contraposición, Santo Tomás la dice escolásticamente de una forma muy chocante, que algunos han entendido muy mal porque no han querido entender lo que dice. Algunos, fuera de su pensamiento, o simplemente lo han dejado de lado. Dice esto que voy a explicar en un momento. Antes de escribir, voy a decir una cosa. Nosotros en nuestra vida, por ejemplo, nos vamos a hacer ejercicios, y allí deliberamos, y hacemos buenos propósitos. Y pedimos que Dios nos ayude con su gracia para cumplirlos. Hacemos un examen de conciencia, deliberamos, elegimos, estamos mediéndonos a nosotros mismos a querer bien y a proponer el bien obrar. Y decimos que Dios nos tiene que ayudar con su gracia. La gracia coopera con nosotros que queremos ser buenos. ¿Lo entendéis, verdad? Esto es así, es perfectamente correcto decirlo así. La verdad, Dios nos ayuda a obrar el bien que queremos. ¿Entendéis, verdad? Es decir, si queremos ser buenos, tenemos que pedir a Dios que nos ayude para, de hecho, realizar lo que queremos. ¿Entendéis, verdad? La gracia, en cuanto a nosotros que queremos ser buenos, nos hace que lo seamos, se llama gracia cooperante. ¿Entendéis? Gracia cooperante. Como que la gracia, en este sentido, se sirve en cuanto a su efecto, es que realmente seamos lo que queremos ser, que se tiene con la ley de Dios, etc., y ser bueno. ¿Entendido esto, verdad? Bueno, digo con toda tranquilidad que la parte de cristianos, ordinariamente andamos por el mundo, cuando hablamos de que la gracia de Dios, solo entendemos que la gracia coopera con nosotros, y que nos ayuda a ganar méritos. Pero claro, está, fijémonos bien. ¿Cómo puede el hombre, nacido en pecado originado, destinado a un fin que supera las fuerzas de su naturaleza, incluso no caída, mucho más en el sentido psicológico de la naturaleza caída, que ha pecado, cómo puede el hombre querer bien? Porque para querer bien, en sentido que pueda orientarle hacia el fin último, tiene que tener fe, esperanza y caridad. Así tal como fuera. Por tanto, fijaos bien, si el efecto de la gracia cooperante es el mérito, y solo merece el que está en gracia de Dios y tiene caridad, y además tiene, diríamos, intención de orar bien, resulta que el sujeto con el cual coopera la gracia y que por tanto merece, suponemos ya el hombre justificado en caridad y gracia de Dios y con la intención de obrar en orden a fin último. ¿Y quién le ha puesto así? Y cuando cae, y en cuanto está continuamente, diríamos, decayendo de esto, ¿quién le hace creer el bien? Pues la gracia misma, la misma gracia de Dios. Coopera para que hable bien y merezca. Pero al que no quiere, está tendiendo a no creer, le hace que. Y esta es la gracia operante. Es decir, si nosotros queremos obrar bien, Dios coopera con nosotros para que obremos bien. Pero que queramos obrar bien, lo opera Dios en nosotros. Esto es de San Agustín. Ahora bien, los que no entienden que Dios pueda operar en nosotros actos libres, se hacen un lío. En Dios esto yo lo dejo estar porque es un lío y no quiero hacer perder el tiempo. Lo que quiero decir es lo siguiente, que Santo Tomás cuando dice gracia operante, no quiere decir una gracia que Dios haga él solo una cosa, en el sentido que nosotros no hagamos nada o no se produzca en nosotros un acto de libertad. No, Santo Tomás atribuye a la gracia operante el acto de fe. Y todos los actos que sean anteriores a la justificación, o sea, a la infusión de la gracia de caridad. De modo que dice que el efecto de la gracia operante es la justificación. Y cuando dice, objeta, pero para que nos justifiquemos tenemos que tener fe, y la fe supone un acto de voluntad libre, porque el que no tiene un saber y albedrío no puede hacer el acto de fe. La respuesta, que os la voy a leer porque no tiene pérdida, es esta. Esto está después de tratar de la división de la gracia, tratando de la división de la gracia en prima secunde, cuestión 111. La gracia se divide en gracia operante y cooperante, artículo segundo. Objeción: si la gracia opera algo en nosotros, lo principal que opera es nuestra justificación. Contemos bien, el justificado puede merecer, pero el no justificado no puede justificarse, sino que justifica la gracia de Dios. Por tanto, la gracia que justifica a nosotros cuando todavía no estamos justificados, no es cooperación con nosotros, sino operación divina en nosotros. Lo principal que opera en nosotros Dios es la justificación. Pero Dios no la obra sin nosotros. Respuesta: Dios no nos justifica sin nosotros, porque cuando nos justificamos, consentimos a la justificación que Dios obra en nosotros con nuestro libre albedrío, lo que decía Trento contra Lutero. Pero este movimiento, con que nuestro libre albedrío, movido y excitado por Dios, no es meramente pasivo, dijo Trento, sino que asiente libremente a la justificación con que Dios le justifica, y así proceder al acto de fe, esperanza, etc. Este movimiento con que asentimos a la noción de Dios en nosotros que nos justifica no es causa de la gracia, sino su efecto. Y así toda la operación pertenece a la gracia de Dios. O sea, que la gracia operante, que es en este sentido la gracia que produce en nosotros estos actos libres, iniciales, el acto de creer, el acto de tener esperanza, el acto de tener caridad, el acto de querer ser bueno, todo esto lo obra Dios en nosotros. No sé si me explico. Pongamos un señor que está en pecado mortal y un día dice, quiero ir a hacer ejercicios y confesarme. Esto es obra de la gracia operante. Porque antes no quería. Entonces la ejecución de esto, y la recepción del sacramento y la predicción, esto es obra de la gracia operante. Ya queriendo ser, Dios coopera con nosotros. Para que queramos, Dios lo obra. es un poco más distribuye así. El mérito, que según Trento es fruto de la justificación, es efecto de la gracia cooperante. El hombre que ya es justo y que quiere obrar bien, es ayudado en este sentido por Dios. Dios coopera con él. Pero para que quiera hacerlo, para que llegue a ser justo, para que quiera ser bueno, para que asienta la fe, para que la gracia no obra en él, que obra a su vez libremente. El hombre, la gracia operante, si es adulto, porque claro está que si uno lo bautizan, hoy celebramos esto, y es niñito, la justificación con la que pasa de hijo de ira a hijo de Dios es obra de la gracia operante. Sentido de gracia habitual, porque la división de operante y cooperante lo mismo vale para la gracia actual que para la gracia habitual. Lo que Dios hace en nosotros es gracia operante. Lo que con nosotros hace es gracia cooperante. Bueno, entonces la gracia operante tiene por efecto la justificación. Pero con este dato tan claro, curioso de Santo Tomás, que después de esta división tiene dos cuestiones, son la 113 y la 114 de la misma prima secunde, que en el prólogo corto dice así: ahora estudiaremos, después de estudiar la gracia en sí misma, sus efectos. Primero estudiaremos la justificación del pecador, que es el efecto de la gracia operante. Después estudiaremos el mérito, que es efecto de la gracia cooperante. Pero bien, con estas ideas, digamos, escolásticas, seguramente entenderemos mejor dos textos de San Agustín con los que voy a terminar. Atención a los vascos, citaré un número, 1449, del de Jornales. Dice: así no hay méritos de los justos, claramente hay méritos de los justos, porque son justos, pero para que hayan sido ellos hechos justos, no había antes méritos. Voy a leerlo en latín. Non lane incitus son merita justarum, son plane quia justi son, sed ut justi fieren, merita non puer. En 2044 dice lo siguiente, si vamos al tema de la fe de nuevo. Fijaos bien. Si diriges tu mente a los que son renovados por el sacramento del bautismo en el fin de su vida, los que ya moribundos son bautizados, etc., y que antes que este momento, es decir, como quien dice uno que un pecador se muere con sacramentos a última hora, ¿no? Uno que se convierte al cristianismo después de haber estado toda su vida resistiendo la conversión y por fin se va a morir, bautícenme, ¿no? Agustín habla de una sociedad, diríamos, los gentiles, que oían la predicación y no se bautizaban. Y a la hora de morir, como aquí un cristiano llamará que venga a darle la extremaunción, pues llamaban que le bautizara. Podía también hablar aquí de los niños bautizados en otro sentido. Que sin ningún mérito de buenas obras, son llevados al consorcio del reino celestial. Reconocerá que son gratuitos los dones divinos. Y que así como no hay pecados tan detestables que puedan apartar el don de la gracia, así tampoco puede haber méritos, por pecados que fuesen, por los que sea debido este don gratuito. Sería envilecida la redención de la sangre de Cristo y sucumbiría la prerrogativa de la misericordia de Dios sobre las obras humanas si la justificación que se hace por gracia se fuese algo debido a los méritos precedentes. Y él sigue diciendo: la fe por la que el impío se justifica, no la tenemos sino por don divino, y no se puede atribuir a ningunos méritos precedentes. sino que para esto nos es dada, para que pueda ser el principio de los medios, que es lo mismo. Si estudiáis en Concilio de Trento, de que esto es la justificación, veréis que ampliamente sigue esta sistematización tomada de San Agustín en mucha parte, en sentido de manera de hablar, tomada naturalmente de San Pablo y del Evangelio, en la cual queda esto así. En Trento también se dice, después de hablar de la justificación, a la que no son congruentes ni las buenas obras hechas antes de ella, porque no son meritorias, ni la fe misma, porque la fe no merece la justificación, sino que la fe acepta la justificación que viene de Dios. Aceptada puede el hombre, comenzando con el acto de fe, al vivificar su acto de fe, por el temor, la esperanza, el amor inicial, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, llegar a la caridad. Entonces comienza el mérito. Antes de el mérito es el efecto, es el fruto de la justificación. El fruto de la justificación es el mérito. La justificación misma viene de Dios gratuitamente. Es obra de Dios. Por esto Santo Tomás dice que la gracia de operante de Dios nos justifica. Ya justificados, la cooperación de la gracia nos hace merecer. Por tanto, queda siempre esto en pie. Todo el punto de, diríamos, de aceptación del orden sobrenatural. Todo, así Dios lo ha querido. No hay más que una inserción, una raíz, una puerta de entrada por la que el hombre acepta el don de la redención. Esta es única y solamente la fe. Por la fe puede venir el temor, la esperanza y la caridad. No nos justificamos sino cuando ya tenemos caridad, pero no podríamos justificarnos. Amemos al prójimo y nos haremos justos. Esto es una tontería. Creamos a Dios, en Dios, y hacia Dios, en ese sentido, entreguémonos a la fe en Cristo y se vendrá a nosotros la caridad de Dios. Entonces podremos amar al prójimo, entonces comenzará el mérito y la esperanza de la vida eterna será viva y plena. Pero no antes nada. Esto es lo que quería decir. Ahora hay muchas cosas que hacer, de las cuales acabemos, hacemos algo para cortar eso y después comamos y después veamos cine y todo lo demás.